Debido a boletines oficiales que se han publicado, hay un accionar dentro de la Municipalidad de Villajardino, en este caso en la Oficina de Bromatología, a cargo de Ana Segura. Estamos con ella aquí en su oficina, en la Casa Municipal, que nos va a contar lo que está sucediendo. Buenos días, Ana. Hola, buen día, Alejandro. Bueno, así es como lo dijiste. Se mandaron boletines oficiales desde el Ministerio de Industria, Comercio y Minería, en este caso, bueno, de industria alimenticia, del cual depende cada autoridad sanitaria de cada localidad, con distintos boletines oficiales que se enviaron acerca de aceites que están circulando de forma incorrecta, porque están con rotulados falsos y además algunos se han hecho análisis de que están adulterados. A raíz de boletines oficiales, ¿cómo sigue el tema acá, sobre todo en Villajardino, Ana? Bueno, el tema es el siguiente, Alejandro. Recibimos del Ministerio de la Industria Alimenticia, ¿sí? Recibimos los boletines oficiales como se reciben generalmente para retiro de, en este caso serían ciertos aceites, que ahora a continuación te voy a decir las marcas. Sería el de aceite de oliva extra virgen marca San Marco Premium, ese sería uno, La Costa y otro Cruz del Eje. Esos serían los tres aceites en cuestión que deberían ser retirados de la venta por los comerciantes y en todo caso si la autoridad sanitaria lo considera decomisados, ¿sí? La problemática que se establece con este tipo de aceites en este caso serían por estar falsamente rotulados, lo cual se considera sería un retiro de clase 3, porque no induciría o no significaría un daño para la salud, pero sí estarían en infracción en el Código Alimentario, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, se hizo un procedimiento ayer. En la zona se constató nada más la existencia de aceite de oliva extra virgen marca San Marco Premium, pero se trataría simplemente de una persona que accedió a colaborar porque nos abrió la puerta de su domicilio y revendería. ¿Esto fue acá en Villajardino, Ana? Sí, esto fue acá en Villajardino a raíz también de un operativo que se realizó en Capilla del Monte, donde también se detectó estos aceites y bueno, en este caso, a través de este operativo, también el Ministerio y el director de la Secretaría de Alimentos nos pidió al municipio la colaboración para detectar y poder llegar, digamos, al fondo de esta cuestión de dónde provienen estos aceites. ¿Hay noticias, Ana, de que en otras localidades se haya también hecho requisas y se han dado con estos aceites y ya están incautados? Eso no te sabría decir. Sé que el primer operativo mayor fue en Capilla del Monte. A raíz de eso, como te dije, el Ministerio pidió la colaboración de Villajardino porque la información que se tenía era que todo saldría desde acá, desde Villajardino, ese tipo de aceite. Bueno, se llegó, se investigó, sí, había un señor que, bueno, como te dije, se puso a disposición a colaborar y se detectó que sí, él revendía, pero no estaría produciéndose acá ese aceite, sino en La Rioja. ¿Cómo sigue esto en cuanto a los comerciantes? El comerciante tendría que detectar estas marcas en sus góndolas, retirarlas, avisar a bromatología. ¿Cómo tiene que hacer el comerciante o la persona que lo tiene en su mesa, en la casa? Cualquier comerciante ya sabe que se puede dirigir al área de bromatología, entonces hace la denuncia o el reclamo respectivo y se actuará en consecuencia. Con respecto al operativo de ayer, sí, se decomisó lo que esta persona tenía y eso, bueno, después seguirá su curso como cualquier decomiso hecho por la autoridad sanitaria. Bueno, entonces el comerciante que lo tiene, lo primero que tiene que hacer es retirarlo de las góndolas y el que lo tiene en la casa y ya lo abrió. Que no lo consuma. El comerciante que lo tiene en la góndola, que lo retire, porque ya está la orden ya del ministerio, es directamente hacer el decomiso. O sea que hay que retirarlo de la venta. Y la persona que está en su casa, los consumidores que no lo consuman. El riesgo, además, te quiero aclarar, el riesgo de esto, de este tipo de aceites, si bien estos han estado falsamente rotulados y no indicaría un riesgo para la salud, bueno, hay otros aceites que están circulando, que se han hecho los análisis en el ANMAT, ¿sí? Y se trataría de aceites que son refinados y reutilizados. ¿Cuáles son? Los de los, digamos, estos transportes o camiones que retiran los aceites en las en los restaurantes, en las rotiserías, ¿sí? Los aceites de las freidoras, aceites usados. Estos camiones, no todos, aclaro, no todos los camiones, pero los estarían retirando, después hacen un filtrado, un proceso de refinado nuevamente y se reutilizarían y se los adulteraría con aceite de oliva, ¿sí? Lo cual, ahí sí hay riesgos para la salud. Por eso lo que yo quiero hacer ahora, remarcarte, Alejandro, que cuando las personas, a los consumidores y de paso también a los comerciantes, un aceite promedio de oliva, el litro, un promedio, te digo, grandes rasgos, está a 2.000 pesos el litro. Entonces vos nunca podés encontrar en una góndola medio litro de aceite de oliva a 300 pesos, por ejemplo, en góndola. No existe. Entonces, hay que prestar atención a los precios. Los precios te están indicando algo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos aceites han sido adulterados. ¿Sí? Entonces estaría en algún, no te estoy diciendo estas marcas exclusivamente, pero se ha detectado y detectó la ANMAT en otras marcas que ha habido en Buenos Aires que se estaría haciendo eso. Entonces ahora, bueno, próximamente vamos a prestar colaboración con el Ministerio para revisar todos estos camiones cuando se los encuentre en la localidad. Van a tener que explicar la función, a dónde van, qué es lo que van a hacer con eso, qué marca es, dónde lo procesan, ¿sí? Van a tener que dar una explicación y, bueno, si el uso está correcto, no van a tener nadie ningún problema. Muchos de estos camiones aducen el reciclado de estos aceites para hacer combustibles, biocombustibles. Esos biocombustibles después se ponen en máquinas agrícolas o en motores estacionarios. Eso es lo que normalmente decían cuando los pasaban a buscar. Así que esto puede llegar a ser una novedad donde obviamente tenemos que tener cuidado también a quién le donamos el aceite o le vendemos el aceite. Sí, por eso te digo, no todos tienen esa malas intenciones o fraude, digamos, para hacer las adulteraciones del aceite. No voy a decir que son todos. De hecho, hay una empresa que se llama RBA, ¿sí? Que tiene, está también en Córdoba, cada 15, 20 días, en este caso a los municipios que han hecho los decomisos de estos aceites, para que no vayan al basural donde se haría la destrucción normalmente de cualquier mercadería decomisada. Se llama a esta empresa, ¿sí? Que está trabajando con el ministerio también, los retiraría, te da un certificado, ¿sí? Donde se va a constatar que lo que va a hacer con ese aceite, que vendría a ser, como vos decís, los va a refinar y va a ser un uso no alimenticio de ese aceite. Bueno, el particular que ya tiene una botella abierta de esto y quiere hacer ese reciclado, ¿lo puede llevar a algún lado en especial para que ese aceite o sea devuelto el dinero por el comerciante o bien sea destinado a este uso del reciclado que vos decís? Sí, cualquier cosa, si ellos quieren traerlo a la oficina, bueno, juntando cierto volumen se puede llamar a la empresa. No vamos a hablar de que, bueno, que vamos a llamar a la empresa para un litro de aceite, pero sí, se puede juntar cierto volumen y se puede llamar a la empresa para que haga este destino final y no contamine en ningún lado. ¿Y si quiere recuperar el dinero, lo tiene que arreglar con el comerciante que se lo vendió? Sí, eso sí. Y ahí el comerciante también puede también hacer su reclamo. Mientras tanto, algo que también te quiero aclarar, este aceite en el especial, yo creo que te nombré tres marcas, La Costa, Cruz del Eje y San Marco Premium. Bueno, en este caso no se habría detectado porque no estaría comercializándose, en este caso específicamente el extra virgen de oliva Premium, San Marco, ese no se estaría comercializando acá en Villa Yardino. Pero si alguna persona lo detecta, lo ve, puede venir y hacer la denuncia para actuar en consecuencia. Ana Segura, bueno, muchas gracias por contarnos lo que está pasando y para llevar este comunicado a cada hogar, porque obviamente el consumidor es el que lo compra, no el que lo vende normalmente. Entonces, para que la audiencia de Radio de la Minga lo tenga en cuenta, pudimos hacer esta entrevista para llevar tranquilidad en el caso del que no lo compró y preocupación en el caso del que lo consumió y, bueno, que tome las medidas necesarias. Sí, así es, pero sobre todo que hagan un balance a la hora de comprar, cuando vayan a comprar, y observen el precio, ¿sí? Observen el precio, que al igual que aceites, también pasa lo mismo con las adulteraciones de la miel, con las adulteraciones de la leche. Cuando ya es demasiado barato, no se está vendiendo lo que se dice. Gracias, Ana. Gracias a vos.